no me separa de ti el hecho de que un hombre esté haciéndote un papel que quiero mío. No me importa que te olvides incluso de mi nombre, me conformo con saber que estás ahí. Me he enamorado de ti sin decir ni una palabra y estoy temiendo el día en que me preguntes. Y soy un barco sin timón, sin rumbo fijo ni patrón, que va buscando el mar la vida mía. Y soy un barco sin timón, sin rumbo fijo ni patrón, que va buscando el mar la vida mía. La duda nace en mí y se tapa con mil nombres que se van como han venido cuando te ve. Es por ti por quien me fui, por quererte demasiado. Estás pidiendo amor y yo no puedo darte nada. Cada día te quiero más, te necesito más, me estás volviendo loco. Me estoy volviendo loco. Soy un barco sin timón, sin rumbo fijo ni patrón, que va buscando el mar la vida mía. Soy un barco sin timón, sin rumbo fijo ni patrón, que va buscando el mar la vida mía.